Vamos a hablar unos minutos con Alejandro Vicente, que es subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de La Pampa. Alejandro, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés te llamamos. ¿Cómo andás? Hola, buen día. Un saludo para ustedes y para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias por atendernos, Alejandro. Nada, te convocábamos para hablar un ratito sobre esta noticia que se conoció hace unos días de la baja de los ingresos brutos a la producción del biodiesel, pero también tiene mucho que ver con esto que va a sostener la provincia de La Pampa del beneficio fiscal para las empresas de biocombustibles. Explícanos un poco, o por lo menos para que la audiencia entienda todo esto que se está realizando y que por ahí para la gente común la tiene un poco distante. Bueno, básicamente se marca todo en la política de que la industria en la provincia de La Pampa no pague impuestos, sino que lo que tratamos de hacer es que pague sueldos, ¿sí? Hay un programa vigente que es el de los incentivos fiscales, que lo que hace es permitir que las empresas puedan compensar los impuestos que en definitiva tienen que tributar con los salarios que le pagan a los trabajadores pampeanos. En el caso de la industria del biodiesel, es una industria que es tan capital intensiva, es decir, mueve muchísimo volumen, con una inversión muy grande en materia de capital, ¿sí? Y tiene una relación entre el volumen vendido, que es la base imponible de ingreso bruto, y la cantidad de personal, digamos, utilizado para ese volumen, más baja que el de las otras actividades. Entonces eso ameritó que nosotros redujéramos el gravamen cuando se dan determinadas condiciones, que tengan empleados en la provincia. Entonces lo que hacemos es, además de beneficiarlos con la posibilidad de descontar el impuesto, reducimos el impuesto que tienen que pagar para que no tengan que terminar abonando básicamente el impuesto sobre los ingresos brutos. Esa es básicamente la medida, ¿sí?, que se toma en una industria que por ahí siempre está muy sujeta a presiones competitivas muy fuertes, ¿sí?, y a oscilaciones también en lo que son los niveles de precios, y que suelen ser bastante violentas. Entonces, bueno, es una actividad que por ahí en el pasado ha tenido, ustedes seguramente lo habrán visto en las comunicaciones y en los medios que sacan las empresas, ha tenido oscilaciones en los niveles de producción. Desde el punto de vista de la provincia de La Pampa, lo que se está tratando es de neutralizar la carga tributaria, como se hace con el resto de las actividades industriales. Bien, Alejandro, te pregunto, ¿cuántas empresas de biocombustible hay en La Pampa y cuántos puestos de trabajo vigentes hay hoy? Bien, mira, en realidad lo que te puedo decir, el dato, es que hay dos empresas que están usufructuando el beneficio, ¿sí? Después, la cantidad de trabajadores que tienen, nosotros en realidad, para el sistema de control que tenemos, lo que hacemos es nos nutrimos de información del Banco de La Pampa, de los sueldos que paga. No tengo en este momento la cantidad de trabajadores, pero sí vamos llevando el control sobre los importes que van desembolsando, digamos, en relación a lo que nos pasa el banco, ¿sí? Así que los sueldos que nosotros les descontamos del impuesto son los sueldos que efectivamente pagan, porque es información que nos está nutriendo el propio Banco de La Pampa. Bien, te preguntaba esto porque seguramente esta decisión que toma el gobierno provincial es para mantener los puestos de trabajo. Sí, de todas maneras, el efecto sobre los puestos de trabajo en actividades de este tipo no lo puede mirar solamente en un impacto directo, si vos querés, de lo que genera la planta en sí. Alrededor de cada una de esas plantas de biodiesel, en la localidad de Catrilo, vos tenés muchísima más gente que trabaja en forma indirecta contratada por esas empresas, ¿sí?, que van a hacer el mantenimiento de la planta, el transporte de los productos y de los subproductos, los derivados que producen. Tienen un efecto multiplicador que es muy superior a lo que es el impacto que pueda llegar a tener la localización de la planta en sí, en forma directa. Entonces, ese es el verdadero sentido, el por qué a la actividad industrial se la protege de esa manera, más allá de que el puesto de trabajo industrial es preferente, en el sentido de que generalmente tiene un nivel de ingreso superior al promedio, ¿sí? Lo que te hace es que te arrastra una serie de actividades de servicio y comerciales alrededor de la de la localización del establecimiento industrial, cuyo impacto, tanto en términos recaudatorios como en términos de movimiento económico, es sumamente interesante y muy superior por ahí al de otras actividades. O sea, no es solamente para que no se produzcan despidos, sino para mantener todo el volumen económico que está alrededor de la empresa. Exactamente, exactamente. La manera, lógicamente, que encontramos para priorizar, digamos, al sector o para otorgar el beneficio fue justamente a través de los sueldos de los trabajadores, pero si querés, eso fue el vehículo. Sí, lo que en realidad está en juego es, si vos querés, el nivel de actividad que hay en todo el entorno de la planta o del establecimiento industrial. ¿Y el rubro de los biodiesel ha sido muy golpeado en los últimos meses? Mira, en realidad ellos van sufriendo oscilaciones en cuanto a las proporciones de corte, la posibilidad de trasladar a precios o a valor de producto, digamos, los costes que tienen. Tienen distintas situaciones competitivas a medida que va pasando el tiempo. La verdad es que es un negocio bastante bastante atado a factores incontrolables, ¿sí? Pero al margen de eso, lo que se está tratando de hacer no es que es un beneficio especial para la actividad en sí, sino que lo que se hace es tratar de darle el mismo beneficio que se le está haciendo o se le está dando a todas las otras ramas industriales, que en este caso el vehículo de los sueldos no alcanzaba para que la industria no tuviera que pagar impuestos. Entonces por eso se eligió esa herramienta, que es la de reducir la carga fiscal que deben tributar. Bien, ¿y en otras partes del país se da esto o es la única provincia de La Pampa que lo puede hacer? Mirá, la ley de incentivos fiscales es única a nivel país, ¿sí? Nosotros ese tipo de mecanismo automatizado como lo tenemos en la provincia de La Pampa no está vigente en otras jurisdicciones. Sí hay en algunos casos algunos tratamientos de reducción de alícuota y demás, pero lo que tienen es que, bueno, pueden estar sujetos a algún tipo de cuestionamiento o de crítica. Nosotros priorizamos tratar todos los beneficios o la mayor cantidad de los beneficios que podamos otorgar para los sectores a través de la ley de incentivos fiscales. Y lo que estamos tratando de hacer es justamente otorgar algo que no está vigente en otras provincias, ¿sí? O que muchas veces está limitada a la inversión que hacen las empresas en el momento que arrancan con la actividad, como una manera de que las empresas se radiquen en La Pampa o que cuando saquen las cuentas también puedan ver que les conviene seguir invirtiendo, ¿sí?, en la provincia de La Pampa y no llevarse esas inversiones a otros lugares. Está bien, o sea que esta misma forma que están haciendo con el biodiesel se puede trasladar a otro rubro también. Sí, en realidad, a ver, la política es abarcativa de todo el sector industrial. Uh-huh. En la provincia de La Pampa la idea es neutralizar la carga tributaria que sufren las empresas industriales que están radicadas en la provincia de La Pampa en la medida que den trabajo, digamos, en la provincia. Esa es básicamente el objetivo. Bien. Y te pregunto, Alejandro, no sé si tenés este dato o también si lo podés decir o si lo querés decir, que haya dos empresas en la provincia de La Pampa de este tipo de rubro, ¿es lo normal? ¿Haría falta alguna más? Digo, por la competitividad que hay entre ellas. ¿O no es tan fácil poner una empresa de biodiesel en una provincia como La Pampa, que es una provincia de las denominadas chicas? A ver, tiene que ver también con la capacidad de absorción, si vos querés, de producto o de materia prima. Sí, claro. Seguramente esas empresas abarcan lo que es el este de la provincia de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Lógicamente que, bienvenida sea, que se vayan sumando todas las empresas que se puedan sumar en la medida que lo hagan de una manera eficiente, digamos, ¿no? Yo, a ver, no estudié el sector económico como para decirte hay espacio para tantas empresas más. Sí, lo que te puedo decir que es preferible toda la vida que las tengamos acá y que no las tengamos 5 kilómetros del otro lado de la frontera con la provincia de Buenos Aires o con la provincia de Córdoba. Claro. ¿Sí? A nosotros eso nos permite que en la localidad, en este caso de Catriló, que se han asentado las dos en esa zona, ¿sí?, se produzca o tenga lugar un movimiento que no es habitual en otras regiones, incluso de la propia provincia. Por lo tanto, lo que yo creo que es importante es, bueno, tratar de expandir ese tipo de situaciones o de clústeres que se van generando y hacia otras actividades, y para eso, bueno, está la agencia Comics, y para eso la provincia dispone de distintas herramientas como para fomentar la inversión privada y tratar de que haya todos los días alguna radicación más en la provincia de La Pampa. Bien, Alejandro, te cambio un poquito de tema, pero tiene que ver con rentas. Se conoció hace unos días que va a haber un incremento importante en el precio de las patentes, lo que pagamos de patente por cada uno de los autos que andan acá por la provincia de La Pampa. Eso derivó en algunas críticas, tanto de la oposición como también algunas personas sorprendidas por un 125% de incremento que se va a dar escalonado, muchas personas no lo saben, pero está bueno, ya que te tenemos a vos, para que nos cuentes cómo va a ser ese aumento, cuánto va a aumentar ahora y cuánto se va a pagar en diciembre de 2025. Sí, en realidad, mira, todo empezó con un titular poco feliz que salió en un diario en internet. En realidad el tema es así, el incremento no es el 125%, el incremento es lo que se varió el auto, ¿sí? Desde el año 2024 y el año 2023. Una vez al año, ¿sí? La Dirección de Renta lo que hace es baja las tablas del impuesto automotor y esas tablas están emitidas por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, es decir, no las confecciona Renta en sí, sino que lo que hace es recepta los datos de la Dirección Nacional, y lo que hace es lo plasma en el proyecto de ley impositiva, que luego, ¿sí? Es sometido a consideración de los diputados, entre ellos por ahí de algunas de las personas que lo estaban criticando. ¿Qué sucede? Ese funcionamiento, ¿sí? Tiene que ver con una actualización del valor que sufrió el vehículo, el rodado, ¿sí? No hay una tasa general de incremento para todos los vehículos. Lo que el Estado hizo fue decir, como el salto puede ser muy grande entre la cuota de diciembre y la cuota de febrero, ¿sí? Diciembre 2024, febrero 2025, lo que yo voy a hacer es que como máximo el impuesto te puede aumentar un 25%, ¿sí? Y así sucesivamente cada dos meses. En realidad, el impuesto que tendría que pagar la gente, si dejáramos todo como es el funcionamiento natural del impuesto, es la cuota 6 multiplicada por 6, ¿sí? La última cuota del año lo que tiene es el impuesto que en realidad deberían pagar todos los meses los contribuyentes conforme la evaluación que tenía el auto en el mes de octubre del año pasado. No lo estamos actualizando por inflación, no se le está cambiando el valor del auto, nada por el estilo. Lo que se está haciendo es darle una dispensa, una reducción impositiva, si vos querés, a todos aquellos que le va aumentando o que le hubiera aumentado demasiado la base imponible, y ese beneficio se va reduciendo a medida que va pasando el tiempo. Pero no es que las patentes van a aumentar un 125% en sí. Si tu auto aumentó un 40% la evaluación entre el 2023, porque había aumentado mucho en ese momento, y el 2024, tu aumento en la patente va a ser el 40%, ¿sí? Ajá. Y si vos lo comparás contra el valor que te va variando el seguro, ¿sí? Toman exactamente el mismo criterio que nosotros, pero renuevan en el momento de renovación de la póliza. O sea que si tenés pólizas trimestrales, cada tres meses vas sufriendo un incremento en función del valor del vehículo. El Estado lo hace ese incremento una sola vez al año. Y lo que hace, como justamente se vio que el ingreso en dólares no subió a la misma velocidad, fue continuar una medida que en realidad ya se tomó en el año 2024, ¿sí? Para que las tasas de incremento, si vos querés, o la variación de la boleta, mejor dicho, no se dispare de un bimestre para el otro. Pero en realidad, el impuesto que deberían tributar los contribuyentes de La Pampa, si no se hiciera eso, es la cuota 6 multiplicada por 6, ¿sí? Contra la cuota 6 del 2024 también multiplicada por 6. O sea, esa sería la verdadera tasa de incremento que está definida por el valor del vehículo, no por una decisión, si vos querés, del gobierno, de decir, te voy a cobrar más impuestos. Sí. O sea que si yo pagué, vamos a suponer un número, 20 mil pesos de patente en diciembre de 2024, voy a pagar seis veces más en diciembre de 2025. No, lo que yo te estoy diciendo es que hagas la comparativa con los valores de diciembre, o sin multiplicar por 6, diciembre contra diciembre, porque son las únicas cuotas que están expresando el verdadero valor de lo que debieras pagar en todos los casos, ¿sí? Ajá. Si tu vehículo aumentó un 40% de año a año, vos vas a pagar un 40% más como máximo, ¿no? El 125. ¿Y de dónde sacan ese número, claro, Alejandro? Porque el 125 es el máximo, digamos, es el último tope que se da en la cuota 5, ¿sí? Donde, como se va incrementando de a 25% por bimestre el tope, ¿sí? La cuota 5, que es la última cuota que tiene tope, no puede superar el 125% del valor de la cuota de diciembre. ¿Me seguís? Claro, pero puede ser menos, entonces. La evaluación de tu auto haya superado eso. Claro. ¿Sí? Claro, lo que pasa que, Alejandro, para cualquier persona, no sabe el valor del auto, ¿no? No está atrás de cuánto vale el auto después que lo compraste. Vos lo que sabemos cada uno de nosotros que tenemos auto es cuánto nos llega de cuota. Después, el valor del auto ya es una información que hay que buscar por otros lados y un poco más difícil. No, es cierto, claro, que ustedes están con los números y el valor de tu auto. El objetivo es, de lo que te estoy tratando de transmitir, de que se perciba, ¿sí?, que lo que se ha hecho es disminuir lo que tendrías que estar pagando, no aumentártelo. Es decir, el aumento está dado por el aumento del vehículo, es un factor exógeno que seguramente el vehículo te aumentó más que el sueldo, y es una realidad, y eso todo el mundo lo entiende. Por eso el Estado lo que hace es, te topea lo que te aumentaría naturalmente el impuesto si lo dejara tal cual está. ¿Sí? Claro, está bien. Capaz que está mal explicado o mal informado, o no claramente informado. Digo, porque muchos se quedaron con ese número y hasta legisladores de la oposición, como Noelia Viara, que es la diputada del PRO, salió con un comunicado diciendo que Cilioto no se cansa de usarnos como cajero automático. Sí, yo, mira, a ver, sin entrar en la cuestión política o entrar en la cuestión de chicanas y demás, lo cierto es que a lo que salió en internet, lo que publicó, lo cierto es, y reitero esto, que parecía como que estaba contestando lo que había salido en el diario y no lo que decía la ley, ¿sí? Después hizo un pedido de información pública donde sí pregunta sobre las valuaciones y es un poco más light el tono de lo que pregunta, pero lo cierto es que en realidad, ¿sí?, ella, todo lo que preguntó en el pedido que hace información pública, además se le explicó cuando estuvimos a la casa y tal, y no hizo ningún tipo de planteo. Podría haberlo modificado o haber pretendido o haber promovido algún tipo de texto distinto, y ese era el ámbito en el cual naturalmente debió haber manifestado su inconformidad, más allá de lo que está haciendo ahora. Todo lo demás se dispara de una comunicación o una nota periodística que la verdad no sé cómo salió, pero sí fijó ese porcentaje en la cabeza de los pampeanos del 125%. La verdad es que el 125% es el tope de lo que te va a aumentar la cuota de octubre, ¿sí?, la cuota 5, como máximo. Si tu vehículo aumentó menos de valor, vas a pagar por el porcentaje de lo que varió tu vehículo, ¿sí? Y si aumentó más, recién en la cuota de diciembre vas a estar pagando lo que tendrías que haber pagado. Bien, ¿y por qué te crees que Viara sale con los tapones de punta apuntando directamente al gobernador, diciendo que está recaudando más de los pampeanos? Desde el gobierno nacional incluso los impuestos se han convertido en mala palabra, ¿sí? Entonces, la gente está muy sensible y obviamente seguramente está tratando de aprovechar esa situación. Se promueve una cuestión de un odio hacia los impuestos y hacia el Estado y demás, y de alguna manera se le trata de cargar todo el peso de por ahí de algunas cuestiones que también con mucha mala suerte de por medio salieron mal en materia de política económica, ¿sí?, a una cuestión que en realidad sí es algo natural que en la mayoría de los países del mundo no se discute, ¿sí? Salvo que digamos, vos vivas en Arabia Saudita o en algún país 100% petrolero, en Dubái, vos no tenés una estructura del Estado sustentada en impuestos en recursos patrimoniales. En todos los países se pagan impuestos, ¿sí? El gobierno tomó, están ahora, incluso de la propia campaña, tomaron como una bandera el hecho de que hay que hacer que la gente tenga un rechazo hacia lo público. Y bueno, eso es bastante peligroso desde el punto de vista de la cuestión, si vos querés, sociológica, y tiene ramificaciones mucho más profundas, pero lo cierto es que en un contexto, por una desazón generalizada, de una situación económica que también estaba marcada por un hecho climático muy muy anómalo y una serie de cuestiones, ¿sí? El discurso ese penetró en la sociedad y hoy en día es muy difícil contrarrestar algo que por ahí se hace eco de algo que está en la naturaleza humana, que es que a nadie nos gusta pagar impuestos, ¿sí? A ver, nadie los paga libremente, ni acá ni en Suecia, ¿sí? Entonces, esa exageración, si vos querés, se vuelve peligrosa, pero también se contradice con gran parte de la medida que llevó a cabo el gobierno nacional en todo este año, porque primero aumentó los impuestos, luego sí eliminó el impuesto país o procedió con la baja, pero luego de aumentarlo y haber recaudado lo que iba a recaudar en este año, el año que viene y parte del otro, ¿sí? Bien. El único impuesto que realmente redujo es el impuesto a los bienes personales, que lo pagan una proporción insignificante de la población, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, esas cuestiones por ahí penetran, en el caso justamente de este impuesto a los vehículos, que es un impuesto difundido, que por ahí alcanza a distintos sectores de la sociedad, el Estado justamente se previó la situación y trató de establecer topes, ¿sí? Para que los incrementos pudieran ir siendo soportables y para tratar de ir graduando, de acompañar el proceso, ¿sí? De eventual, que rogamos que suceda, de eventual recuperación de los salarios, ¿sí? Y de recuperación de la relación entre el salario y el rodado. ¿Está? Bien, bien. Alejandro Vicente, subsecretario de Ingresos Públicos, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. No, un saludo para ustedes y gracias por el espacio, porque es bueno aclarar a la población cómo son realmente las cosas y no que se queden con una visión errónea o sesgada, si vos querés, de lo que se está tratando de hacer en materia impositiva. Muchas gracias de nuevo, Alejandro. Chao, perfecto. Alejandro Vicente desmintió que las patentes vayan a aumentar 125% y entre otras cosas le contestó a Noelia Viara, que había criticado al gobierno provincial y había dicho que Cilioto los utilizaba a la población como cajero automático, y dijo que Viara aprovecha esta de la onda libertaria para tratar a los impuestos de mala palabra. Las 10:41, enseguida volvemos.